Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, volvimos. Qué mañana hermosa, realmente. Muy, muy, muy disfrutable. Jorge, hace algunos días la red de Unión de la Costa emitía un comunicado que en principio dice lo siguiente: manifestamos nuestra profunda disconformidad con las acciones sistemáticas en relación a la gestión y control de la costa de Maldonado desde los diferentes ámbitos de decisión, Intendencia de Maldonado y Ministerio de Ambiente. Denunciamos la muy notoria falta de apego a la Constitución de la República desde la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Ambiente, así como la falta de criterio técnico y desestimación de la opinión de sus propios técnicos encargados de evaluar la viabilidad y el impacto ambiental del proyecto Marina Beach, emprendimiento que plantea la construcción de un complejo residencial y hotelero en la costa cercana a José Ignacio. ¿Por qué vinimos a hablar con Nicolás Chacón, vocero de esta red, para que nos sitúe a todos nosotros y a la audiencia sobre este tema y los porqué de este comunicado? Gracias por recibirnos, Nicolás. Buen día, ¿cómo están? En esto de situarnos, quizás contarle a la gente, ¿no? Marina Beach es un proyecto que se ubica pasando Balneario Buenos Aires y antes de San Vicente, es el kilómetro 170 de la ruta 10, y es un proyecto que se ubica sobre todo al sur, ¿no? Sobre la playa, es el lado sur de la ruta 10. Ahí la Junta Departamental aprobó con su mayoría este proyecto, que son 26 casas y un hotel, y acá lo que empieza a sonar raro es que, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente, todos los técnicos que fueron a evaluar esto, todos los técnicos del propio Ministerio de Ambiente dan informes negativos. Y aún así, por ejemplo, el propio ministro aprueba este proyecto, ¿no? Esas son de las primeras cosas que empiezan a sonar raras. Y otra cosa que suena rara es que, por ejemplo, en el propio expediente faltan páginas, faltan cosas, y aún así la bancada nacionalista lo aprueba igual. Hay una cosa que es interesante quizás para la gente, pero las reuniones en la Junta Departamental se transmiten en vivo y se puede ir al día, por ejemplo, cuando se discutió este tema, y está interesante que la gente de repente escuche el nivel de argumentación de la bancada del Partido Nacional argumentando a favor de este proyecto, cuando uno se puede llegar a dar cuenta que quizás ni siquiera leyeron el informe, creo que tiene unas 1000 y algo de páginas, porque se hubiesen dado cuenta que faltan un montón de cosas importantes y creo que no se hubiesen animado a votarlo. Pero el hecho es que lo hicieron, ¿no? Y otra cosa que salta a la vista ahí es que de los ediles que están en la Comisión de Obras del Partido Nacional, 3 de ellos tienen emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Entonces capaz que ahí hay algunos intereses que se cruzan que quizás no estaría bueno a la hora de discutir este tipo de cosas que afectan directamente a la playa y a los vecinos. Acá, no, o sea, estamos hablando de que hay eventos climáticos cada vez más extremos, uno puede ver las noticias todos los veranos, todos los inviernos, donde el mar avanza y se lleva a casas y destruye y lo que sea, y bueno, parece ser desoído, ¿no? A tal punto en la Intendencia de Maldonado que no solamente son desoídos, sino que cuando un técnico osa ir contra las decisiones que toma la Junta Departamental o el propio Intendente de Maldonado, son denunciados penalmente, ¿no? Como es el caso de Daniel Panario y de Omar De Feo. Entonces, ni siquiera no se escuchan a los técnicos y tampoco se observa sobre la realidad, ¿no? La presión inmobiliaria es muy grande, cada vez se intenta construir más cerca de la playa, y aunque tenemos ejemplos todos los años de que eso trae un montón de problemas, y se caen casas, hay familias que pierden las casas, o lo que sea, hay emprendimientos muy grandes, de mucho dinero, con esto de que trae trabajo, la excusa de que trae trabajo, que de repente duran muy poco. Y aún así se desoye a la población, esto se hizo un poco de espaldas también a la población, no se han respetado algunos procesos, y bueno, se está perdiendo sobre la playa, sobre todo biodiversidad, se está perdiendo el acceso, ¿no? Maldonado es un departamento que recibe mucha presión inmobiliaria y se está cortando el acceso a un espacio que es público, porque si uno ahora viaja por la ruta 10, va a ver que hay un montón de emprendimientos cada vez más grandes y un montón de construcciones que están activas hoy en día del lado sur de la ruta que están afectando el paisaje. Uno va por la ruta y ya no puede ver la playa en muchos sectores y se está cortando el acceso también. ¿Qué información es la que falta dentro de la documentación según ustedes? Bueno, hay técnicos que han ido a la propia Junta a declarar, están las declaraciones de Isabel Gadino, de José Ciandro, que son técnicos del CURE acá de Maldonado. Y bueno, esas declaraciones, cuando se rediscutió el tema, el tema la pasada vez, no estaban esas hojas, y las cosas que se dice es que se perdieron esas hojas, pero como que no, tampoco le dio importancia a la bancada nacionalista teniendo la mayoría, ¿no? ¿Qué acciones están tomando ustedes desde la red de Unión de la Costa? Bueno, ahí nosotros desde la red, bueno, primero el comunicado, salir a la prensa, contar un poco lo que está pasando, porque además esto generaría un antecedente, ¿no?, en donde emprendimientos de este tipo y aprobaciones de este tipo se van a seguir dando contra la costa, y digo contra porque realmente es contra, ¿no?, la están afectando. Y la bancada del Frente Amplio comenzó de alguna forma esta juntada de firmas para tratar de frenar este proceso, y la red está apoyando esa juntada de firmas, pero acá tiene que quedar claro que esto no es político partidario, ¿no? La red no es una organización que sea política partidaria. Nosotros a veces decimos, y se lo decimos a cualquiera, a nosotros siempre nos apoya la oposición. Hoy le toca al Frente Amplio estar en la oposición, y cuando están otros partidos políticos en la oposición, es la oposición la que nos viene a buscar. En este caso, nosotros decidimos que esta juntada de firmas era algo para apoyar, y después veremos cómo seguimos nosotros. Pero en principio estamos apoyando esta juntada de firmas. Lo que buscamos es ganar un poco más de tiempo para llevar adelante algunas otros objetivos, otras estrategias, un poco más de peso contra este tipo de políticas de desarrollo, en donde quizás estaría bueno que todos discutamos qué significa desarrollo, porque lo que significa desarrollo para algunos, quizás para otros, es prácticamente una expulsión del territorio. Jorge, Nicolás te escucha. Nicolás, buen día. Buen día. ¿En qué fecha se origina este expediente? ¿Cuándo empieza? Este expediente empieza hace un par de años, ya no recuerdo la fecha exacta, pero empieza hace un par de años, creo, en donde van justamente Isabel Gadino y José Siandro a la Junta a prestar testimonio, y después, ahora cuando se vuelve a ver este tema, es que faltan, en parte de las cosas que faltan en el expediente son las declaraciones de estos dos técnicos. Porque vos sabés que yo he estado averiguando, y a mí hay gente que me asegura que este expediente se inicia durante el gobierno de Los Santos. ¿Ustedes manejan esa información? Pues la verdad puede ser que se haya iniciado ahí, pero claramente no tuvo andamiaje. El andamiaje se lo están dando ahora con esta mayoría. Quizás algo que hay que decir es que el suelo estaba categorizado de una forma, y de alguna forma en el gobierno de Los Santos pasó a ser como potencialmente transformable, y ahí sí se genera el problema, porque es lo que habilita a cambiar el uso del suelo, y entonces empiezan a dar estas cosas, ¿no? Esa habilitación a cambiar el uso del suelo, una de las cosas que posibilita es que se generen estos proyectos y que de alguna forma la Junta los pueda aprobar o no. Bien, en el hipotético caso que eso haya sucedido, la Dinama, ¿qué incidencia tuvo sobre todo esto? Mira, la Dinama, desde el Ministerio de Ambiente, ya te digo, fueron los técnicos, nosotros hemos hecho desde la red pedidos de acceso a la información, hemos consultado y tenemos la resolución ministerial, y ahí se ve claramente que los técnicos dicen, en cada uno de la parte de desarrollo sostenible, la parte jurídica incluso, dicen que no es viable llevar un proyecto de esta envergadura para allá, incluso respetando, o sea, hay una ley de ordenamiento territorial que sí, respetando los retiros que hay que dejar desde la ruta, los 150 metros de zona de defensa de costa, y eso no, o sea, no queda lugar para esta construcción. Y están todos esos informes de esos técnicos, que son públicos además, y aún así se decide aprobar, pero no solo por la Junta Departamental. Es el ministro de Ambiente, desoyendo a sus propios técnicos, resuelve aprobar este emprendimiento. Eso es una de las cosas que nos llama más la atención, porque no parece una decisión técnica, parece más bien una decisión política. ¿Esto implica de que no se reconoce que esa franja de costa tiene propietarios? Bueno, una de las cosas que no está en el expediente es justamente que quienes presentan este proyecto no pueden probar la propiedad de esos padrones. Eso es algo que yo imagino que si los ediles del Partido Nacional lo hubiesen leído bien todo el archivo, ahora cuando se volvió a discutir, se hubieran dado cuenta que una de las cosas más importantes sería que la gente que presenta este proyecto pueda aprobar la propiedad, cosa que no lo pueden hacer, por lo menos hasta donde yo sé al día de hoy. Bien, pero el hecho de que estos propietarios no demuestren la propiedad de la tierra, ¿se reconoce que en algún momento esas tierras tuvieron propietarios que fueron privadas? Ahí es algo más jurídico, yo no tengo la información, quizás hay que preguntarle a algún abogado, porque creo que respecto a la propiedad de la tierra hay como una especie de dos bibliotecas ahí. porque son padrones muy antiguos que cuando pasa la ruta 10 por ahí, quedan parte de esos padrones al sur de la ruta, y bueno, y ahí viene toda una discusión que es más compleja, pero siempre esas tierras habían sido tratadas como públicas hasta no hace mucho, y empiezan a aparecer estos como herederos o gente que aduce, pero hasta ahora, hasta donde sé, no se ha podido probar esa propiedad de la tierra sobre esos padrones al sur de la ruta 10. Este expediente ahora tiene que pasar por lo que sugirió la bancada del Frente Amplio a consideración de la Cámara de Diputados. Con el recurso de las firmas pasaría así a consideración de la Cámara de Diputados. ¿Ya están levantando las firmas? Las firmas ya se están levantando y se van a levantar hasta el próximo viernes, hasta el 15 se van a levantar las firmas. ¿Qué cantidad de firmas necesitan? 1,000. ¿Cuántas han conseguido hasta ahora? ¿Tienen más o menos un...? Se han conseguido bastantes, pero todavía le estamos pidiendo a la gente que firme. Recuerden que son la gente que puede firmar son credenciales que estén radicadas en el departamento de Maldonado, no son otras. Pero sí estamos recibiendo mucha adhesión. No te puedo decir cuántas firmas van, porque además es algo que maneja la bancada del Frente Amplio. Nosotros solamente estamos colaborando. Pero sí, que la gente que se acerque a firmar, porque son 1,000 firmas. ¿Y a dónde se puede acercar la gente? Mira, por el departamento de Maldonado hay en un montón de lugares, es cuestión de averiguar, incluso utilizando las redes de la Red Unión de la Costa, pueden ahí consultar o está publicado muchas veces dónde se está juntando. Por ejemplo, en el CURE, el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental, está apoyando también esto, juntando firmas. La red lo está apoyando y dentro de acá, en la zona del Tesoro, La Barra, hay un montón de lugares, Balneario Buenos Aires, hay un montón de lugares para ir a firmar. O sea, hay un montón de lugares para acercarse. Bárbaro, gracias por esta charla muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un rato. Dale, gracias. A ti, chau.